List 18. Más allá de. Beyond. Cerebro. Brain. Discusión, no acalorada. Discussion. De moda. In fashion. Invisible. Invisible. Medidas. Measurements. Malentendido. Misunderstanding. Dios mío. My God. Encima de. On top of. Montón. Pile. Contento. Pleased. Sacerdote. Cura. Priest. Perfil. Profile. Perspectivas. Prospects. Referencia. Reference. Mariscos. Shellfish. Leve, ligero. Slight. Sólido. Solid. Superviviente. Survivor. El coste de la vida. The cost of living. Permitirse el lujo de. To afford. Expresar. To express. Conceder. To grant. Variar. To vary. Inteligente, sabio. Wise.